Bueno, acá estamos, ya se acaba de retirar Angela Davis de la población. Angela Davis, lamentablemente, como decíamos, fue un poco instrumentalizada políticamente su visita acá, está todo manejado por la institucionalidad, por el Partido Comunista. Y bueno, como que nos entró la necesidad de conversar con las personas que históricamente han luchado en esta población y nos encontramos ahora con algunos de los fundadores de esta población que se llama Angela Davis. Y bueno, hola, queríamos preguntarles sobre lo que estábamos conversando recién. ¿Cómo se sintieron porque esta visita, que debería haber sido más de piel, como hablábamos así con la población, que tiene el nombre de este personaje, que Angela Davis, reconocida activista, luchadora feminista, cómo lo sintieron ustedes a partir de su contexto como pobladores y si se sintieron muy alejados o no, muy separados de esta visita? Bueno, para nosotros Ángela fue nuestro símbolo de una mujer que luchaba por su libertad, luchaba por lo que ella encontraba injusto. Para nosotros en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, era lograr una casa, lograr un lugar. Luchamos nosotros tomando posesión de estos terrenos en aquellos tiempos. Nos juntamos un grupo de hombres, entre esos es los que estamos aquí, somos la directiva, los fundadores de aquellos años. Hicimos toma de este lugar y luchamos y aquí soportamos lo que fue el 73, lo que fue la ruptura de gobierno, soportamos, luchamos contra otros grupos por permanecer. Permanecimos, sacamos nuestras casas, hoy día es una tremenda población. Si hubiésemos desistido, hubiésemos todo arrancado, no hubiera habido nada. Ángela luchó, salió adelante, salió, logró su libertad, es un símbolo bueno para tomar. Solo que encuentro que en estos tiempos todas las cosas se instrumentalizan, se nos usa para cosas. Entonces, nosotros estamos un poquito ignorados en ese aspecto, pero seguimos siendo personas que cuando nos encontramos así como hoy, sentimos la alegría de que lo que hicimos no fue en vano. Mucha gente tiene sus casas, vive mejor que nosotros, que algunos de nosotros hoy quizás, pero la dicha de haber hecho, contribuido a lograr un sueño. Muchas gracias. ¿Usted cómo ve la visita de Angela Davis ahora en este contexto histórico y a post-dictadura, igual que vivimos en una situación también de violencia ejercida por la democracia, especialmente nosotras que venimos de un territorio que está militarizado como es el Gualmapu, donde se vive la violencia policial en las comunidades, donde los niños son heridos, los abuelos, los ancianos mapuches son agredidos constantemente por la represión policial? ¿Nos podemos situar en este contexto actual frente a la visita de Angela Davis? Bueno, para nosotros es un orgullo que ella está acá, pero no en la forma que está, porque como dice el compañero, está un poco más politizada la cosa y de ella está con nosotros aquí, con el perraje, como se dice, y no es así. Pero en realidad sentí un gran orgullo que esté aquí porque nosotros conocíamos su trayectoria, ella lo que hizo en su país y eso. ¿Cómo sintió la instrumentalización de la que hablábamos por parte del Partido Comunista de la persona en sí misma como símbolo político? Bueno, ella como símbolo político es una gran persona, pero la utiliza de repente de otra forma y no sé, no sé explicar muy bien esa parte, pero no sé, esta población cambiando un poquito, que esta población le ha cambiado el nombre dos veces, pero todo el mundo la conoce por Angela Davis. Eso podría decirle. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos con algunos de los fundadores de la población Angela Davis que lucharon contra la dictadura, que lucharon por una vivienda digna y en estos momentos, como dicen ellos, ya nos encontramos paradas en una población con casas donde hay gente viviendo ya hace muchos años, luego de una gran lucha que hicieron acá en este territorio.